de guerra a guerra, como lo trago largo, sudarme camiseta, quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Somos La Mestiza, arranca otro programa del verano, aunque nos vamos a quedar por mucho tiempo acá en el 104.9. Somos FM Las Chacras, con el Cabeza y Pablo en los controles. Hoy arranca nuestro periplo musical de la semana. Acordate que vamos a salir por Sierras los domingos de 20 a 22, igual que acá va a salir el mismo programa, pero para la gente que no lo escucha acá, que lo puede escuchar por allá, el que escucha las dos radios, que se regodee con nosotros. Nosotros arrancamos nuestro viaje musical de la semana con un periplo que nos va a llevar a costas americanas. Nos vamos a meter con la historia y el pueblo de los Garífunas. Los Garífunas son un pueblo increíble. Viven en la costa de La Ceiba, en Honduras, frente a un paraíso total que es la isla de Roatán. Si viajaste o si te enteraste por ahí, el paraíso más increíble para bucear es una isla que tiene ruinas mayas que se llama Roatán, en la costa de Honduras, allá al sur de México. Y frente a esa costa, frente a esa isla, perdón, está la costa de La Ceiba. En La Ceiba vive un pueblo que se llama Los Garífunas. Los Garífunas tienen eso de la mezcla de culturas, del multiculturalismo, de lo multirracial, en la música y en la cultura. Pero tienen también esa vocación de haber quedado del lado equivocado de la historia, que los hace un pueblo muy particular. Es un pueblo de orígenes afro y también mezclados con indígenas, que claro, en la época de la independencia de los pueblos americanos, ellos luchaban por independizarse de los negreros, que eran los ingleses. Su enemigo eran los ingleses, en realidad, no eran los españoles. Ellos estaban huyendo de los barcos negreros y de los registros de los asientos de negros, que eran los lugares donde comercializaban a los negros, donde los vendían, donde los tenían hacinados en barracas. Y bueno, ellos entonces, claro, huyendo de los ingleses, no encuentran mejor aliado que los españoles en un momento clave de la historia americana, cuando nos estamos independizando de los españoles. Entonces, claro, quedan del lado equivocado de la revolución de independencia y quedan asociados al imperio español, cuando ellos nada tenían que hacer ahí, solamente buscaban su supervivencia. Y es así que, bueno, durante muchísimos años han sido marginados, estigmatizados y perseguidos por aquella historia nefasta en la que se vieron involucrados sin comerla ni beberla. Nos vamos a meter con Aurelio Martínez, que es nacido en la pequeña aldea de Plapaya, en la costa caribeña de Honduras. Tiene menos de 50 años, es uno de los principales exponentes de la música tradicional de la etnia garífuna. Aurelio viene de una familia de músicos donde su padre improvisaba canciones, mezclaban raíces garífunas con los sonidos latinos. Un tipo increíble. La historia de la cultura garífuna es esta que te conté, ¿no? De los barcos que naufragaron primero y por eso esa población negra se asienta en estas costas, ¿no? Pero bueno, se mezclan con indígenas y es así que se arma toda esta etnia que, bueno, por supuesto tiene ese grado de fusión de haberse mezclado con los pueblos de ahí, ¿no? Que eran los pueblos caribes. Los pueblos caribes son los indios de las islas de todo lo que es el Golfo de México, lo que es el Mar Caribe, ¿no? Bueno, Aurelio era un prodigio de la percusión, cuentan los que lo conocen, los que veían las ceremonias garífunas cuando era un niñito. Tenía menos de 13 años y ya, bueno, tocaba en todas las ceremonias, los rituales. Mientras iba a la secundaria, después en La Ceiba, colaboró en diversos e innovadores proyectos musicales, estuvo con conjuntos populares latinos, compuso música para grupos de teatro y pop, y bueno, fue perfeccionando las habilidades musicales con maestros particulares. Y tiene una carrera muy importante porque tiene un amigo, un colega músico que es Andy Palacio, que vamos a escuchar después, ¿no? Con un proyecto muy lindo que se llama Guatina. Y bueno, él organiza, Andy Palacio, que es un músico más consagrado, organiza un importante festival garífuna y lo invita a Aurelio. Y bueno, los dos artistas entablan una amistad que ya tiene décadas de duración. Sacaron discos, el Garífuna Soul, por ejemplo, que es muy famoso. y bueno, él logra meterse en todo lo que es la cultura de ese lugar y bueno, graba distintos proyectos. Vamos a escuchar de Aurelio Martínez dos temas que van pegaditos, que son de un proyecto bien, bien afro de ahí, de La Ceiba. Uno se llama Neuerenún y Santo Negro. Por dos, Aurelio Martínez, acá en La Mestiza. Apa nuberuo, apa nuberuo, ichuguni buganyanu, aga yakubino, ke semenamuka, atanumana kuno, apa nuberuo, apa nuberuo, ichuguni buganyanu, aga yakubino, ke semenamuka, atanumana kuno, hoy niri banyomuka, ailaru banyomuka, niri banyomuka u wachibegara kayumulugo. Hamale, pulie hamale, pulie hamale, de ruago a mi lugo. Hey, niri banyomuga, ay la ru banyomuga, niri banyomuga, uga chibegara kayo mulugo. Hey, pulie hamale, pulie hamale, pulie hamale, de ruago a mi lugo. Veyo lu we don la fuechun hate ai liru la le de veyo lu we don la fuechun hate ai liru la le de veyo you gonna we amuga li don lu bengi baba. Ganhei no Guiamé, Raba missa no Uri, Tuni Buganha, Goga no Guiamé, Tuni no Aru Gumania, Oa, Lirola, Yadina Uba, Oa, Lirola, Yadina Uba, Oa, parle de veille, le bruit dont la voiture atterrit. Aïli, on l'âle de veille, le bruit dont la voiture atterrit. Aïli, on l'âle de veille. ¿Cómo está la mestiza? No para de bailar. Hace rato que su talón agrietado acá arriba de la mesa nos tira todas las cosas. Saltó varias veces el disco porque los vinilos tienen ese tema de la púa. Voló todo, la picada que tenemos acá, los fiambres y todos los quesitos ricos que nos mandaron de cabra y todo eso que estamos comiendo, la cervecita rica y todo lo que está acá arriba de la mesa. La mestiza no para de bailar. Ese era Aurelio Martínez, un garífuna de pura cepa, que tenía como mentor a este tipo que era Andy Palacio, que era un sol garífuna, porque el tipo había nacido en esa Honduras, que está un poquito más allá, que es la Honduras británica, que se llama Belice, hoy se llama Belice. Había nacido en el distrito de Toledo, en la Honduras británica, hoy Belice, en el 60. Partió en el 2008, hace unos años. Era un cantante y un músico increíble que tiene una historia muy loca. Era el mentor de Aurelio, pero también era un defensor de la cultura garífuna y fue embajador de Belice, el embajador de la cultura de Belice. El tipo tiene un viaje que lo marcó, viste que hay viajes que son iniciáticos, que te llevan por el mundo y te transportan a lugares de donde cuando salís ya no sos el mismo. Él, en la década del 80, cuando era un adolescente, viaja desde su lugar de origen a Nicaragua, porque ahí había una campaña de alfabetización y bueno, se entera de que los garífunas no hablaban su idioma, estaban como perdidos, y el tipo hace un viaje siendo un adolescente prácticamente para alfabetizar. A Andy le habían dicho que las tradiciones, el idioma local garífuna de Nicaragua, estaban casi extintos, y ahí va en barco, en un barquito, al pueblo nicaragüense de Orinoco, para comenzar la primera tarea de alfabetización. Pero claro, esos avatares del destino, esas ráfagas que te llevan para otro lugar, y encuentra una tormenta, se desata una tormenta en el medio del viaje en barco, y el tipo termina en otro lado, cambia de dirección y lo lleva a un encuentro sorpresa que tuvo un impacto para él increíble. La carrera y la música y la vida de Palacio se van a otro sitio. El legado de esta reunión, que cambió la vida, sigue vivo en la música de Palacio, en un disco que grabó que se llama Guatina. Guatina es el disco que grabó de esa impresión que le llevó ese naufragio de encontrarse con pobladores muy, muy simples, pescadores la mayoría, que vivían en las costas nicaragüenses. Y bueno, de ese viaje que termina en la isla caribeña de San Vicente, es este disco que trajimos y el tema que te vamos a poner. Se llama Gagambadiva, Take Advice, Andy Palacio y Guatina Project. Un temazo en la mestiza. Thank you. Mi pueblo natal se llama Mercedes, está en una llanura verde de la provincia de Buenos Aires y cuando lo miro con el Google Maps tiene la forma exacta de dos alegrías que perdí, mi adolescencia y mi padre. Cuando alcancé tardíamente la madurez a los 25, el pueblo dejó de fascinarme y fui de visita cada vez menos. Cuando murió mi padre en 2008, dejé de ir para siempre. No fue una decisión estratégica, sino el pánico de que ya adentro y sin salida una esquina me dijera, acá todavía eras joven, o una calle me dijera, acá todavía no eras huérfano. Después me hice escritor y quizá por vivir tan lejos escribí mucho sobre Mercedes, sobre su gente y sus historias. Y aunque en general escribí con cariño, mi pueblo nunca fue un pueblo soñado. Sus señas de identidad eran un regimiento, unos tribunales y una curia. Es decir, estuvo siempre infectado por tres oficios espurios, militares, jueces y obispos. También había payasos, panaderos y cantantes, pero muchísimo menos. Nunca logramos ser mayoría. El problema de los militares, los jueces y los obispos no es solamente el sinsentido de sus oficios, sino que se trata siempre de gente muy mayor. De lo contrario se llamarían chicos violentos, estudiantes sin vocación o adolescentes con sexualidad reprimida. En mi juventud Mercedes fue una olla a presión en la que se cocinaron mentes conservadoras. Piense el lector europeo en el personaje más nefasto de la Argentina. No, ese no otro. Piensa en uno de bigotes que haya mandado a matar a 30.000 personas en los años 70. Sí, ese mismo, correcto. Ese señor nació a 10 minutos de la casa de mi infancia. Lo vi varias veces entrar a la catedral a rezar y a recibir la hostia y a arrodillarse. Cuando empecé segundo grado de primaria, a los 7 años, este hombre de bigotes ya era el presidente del país y vino a mi escuela con su disfraz militar y su gorro y sus botas, nos saludó a todos con un gesto marcial y nos regaló una jaula gigante llena de canarios y de zorzales que unos soldados empotraron en medio del patio. Éramos chicos y cuando salíamos al recreo a jugar, veíamos antes que nada un montón de pajaritos enjaulados. En los 80, cuando llegó la democracia, Mercedes se acomodó a un microclima ajeno a las decisiones políticas del país que empezaban a ser progresistas. Mi pueblo no. Siempre lo gobernó una camada de conservadores rancios, dirigida desde las sombras por los tres oficios más espurios, militares, jueces y obispos. En los 90 nada cambió, por supuesto. En los 2000, extrañamente, tampoco. Yo hubiera vuelto cada tanto al pueblo en estos últimos 10 años, por lo menos a visitar a mis viejos amigos los panaderos, los payasos y los cantantes, pero desde la muerte de mi padre sentí miedo, y tenía previsto seguir así, cobarde y ajeno, hasta un llamado de teléfono que ocurrió una semana antes de las elecciones de Argentina. «Tenés que venir», me decía uno de mis mejores amigos del pueblo. «Te voy a buscar a donde digas, pero tenés que venir a dar una charla, contar cuentos, lo que quieras, porque estamos peleando cabeza a cabeza y esta vez puede ser que no ganen los de siempre. Esta vez podríamos ganar nosotros». Me hablaba de las elecciones municipales, me hablaba de política. Me explicaba este amigo que había un montón de gente joven trabajando y que esta vez, con suerte, el pueblo podía empezar a ser otro, el que habíamos soñado siempre. Me contaba que habían inaugurado un complejo cultural en el barrio La Trocha, donde transcurre una de mis novelas más mercedinas, y que tenía que ir a ver lo bien que había quedado. Le dije la verdad, que era imposible, que tenía la agenda apretadísima, que podíamos hacerlo en diciembre, y me respondió con un cachetazo que me llegó desde la infancia, desde el patio de su casa donde tomábamos el Nesquik, desde él y yo riéndonos en el recreo, cerca de la jaula de los pajaritos tristes. «Gordo», me dijo, «soy el chino, y esto es un pedido personal». Entonces me metí el miedo en el culo y volví a Mercedes. 8 años después de la muerte de mi padre, entré por la calle 40 y me reencontré con todos mis fantasmas. Me senté en una mesa con mucha gente alrededor y leí una docena de cuentos en donde el pueblo, mi pueblo, era el paisaje principal de la trama. Fue extraño porque en algunos párrafos nombraba a los personajes de los cuentos y esos personajes estaban ahí, sentados en la fila 2 o en la fila 7, y yo los podía señalar mientras narraba. Ya pasó más de un mes de esa reunión, pero todavía me conmueve el recuerdo de aquella tarde que se prolongó hasta la noche. Estaban las personas que me leyeron por primera vez cuando yo era un chico y escribía en los diarios del pueblo, mis primeros jefes, mis primeros socios de redacción y muchos amigos que no veía desde hacía años, a los que les contaba historias en los bancos de la plaza. Es verdad, no pasé un minuto entero sin pensar con tristeza en mi padre, la persona más mercedina que conocí en la vida. Pero sin embargo no tuve nostalgia de mi adolescencia, ni tampoco de mis sueños viejos, porque vi a un montón de chicos con las mismas ganas que tenía yo a esa edad de que el pueblo no estuviera dirigido por los tres oficios espurios, ni por sus empleados en las sombras. Una semana después de mi viaje de retorno, ocurrieron las elecciones de Argentina, y como pasa siempre, Mercedes votó al revés que el resto del país. Pero esta vez fue una buena noticia. El flamante alcalde de mi pueblo, allá los alcaldes se llaman intendentes, es un muchacho de 37 años que padeció la dictadura de cerca y que se convertirá en unos días en el intendente más joven de la ciudad. Me hace feliz saber que los payasos, los panaderos y los cantantes fuimos por fin mayoría después de tantos años de aburrimiento. Me hace feliz saber que voy a volver pronto, sin miedo a que mi padre, ni mi adolescencia, ni la jaula de pajaritos tristes me acechen en las esquinas. Yo no sé si todavía está la jaula horrible en el patio de mi escuela, pero si sigue ahí, si permanece, sé que le quedan pocos días. Esta vez no va a hacer falta pedírselo a nadie. Los canarios y los zorzales van a levantar el vuelo. Después de escuchar el genial relato de Hernán Cassiari sobre ese viaje a su pueblo natal, a Mercedes y la dictadura y todo aquello, nos vamos a meter en un bloque enteramente para mover la patita. Si querés bailar, si te querés divertir acá con la mestiza, tenés el momento adecuado. Nos vamos a meter con una cumbia peruana que tiene un malentendido cargado a las espaldas. En general, cuando se habla de cumbia peruana hoy, se habla de la música chicha, por el grupo Chicha Libre, que es un grupo en realidad gringo, es un grupo francés y norteamericano, que abrevó en la música de los 70 de la zona amazónica, de un género musical que se llama chicha, y que es la que practicaban los Mir, los Juaneco, Bareto y tantas bandas. Cuando se habla de música cumbia peruana, en general se hace referencia a Chicha Libre o a los discos que salieron después de Chicha Libre, que se llaman The Roots of Chicha, las raíces de la chicha. Es una cumbia psicodélica de la selva y tal. Pero cuando hablas con un peruano y te dice la cumbia peruana, en general se refieren a la cumbia de la costa, la cumbia costeña. Y bueno, le damos la bienvenida a un grupo de cumbia peruana costeña que se llaman Los Anders de Ñaña. Ñaña es un pueblito ahí en la costa. Esta agrupación musical, bajo la dirección de Fernando Arias y con el maestro Lerner Muñoz Reyes en la primera viola, causó gran sensación en la década de los 70. Son considerados los pioneros de un estilo conocido como Carretera Central. Carretera Central por la Panamericana, que va por Pucusana, que sale de Lima por Punta Hermosa y que va para el sur, para la zona de Arequipa. Y bueno, ahí tienen muchos seguidores, y los que no están familiarizados, Ñaña se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 20, más o menos, de esa carretera central con respecto a Lima, ¿no? A 20 kilómetros de Lima. Bueno, los éxitos de Los Anders incluyen temas como Mazmorrita, Para Ti, El Trambollito, un montón de temas que los hicieron muy famosos, a pesar de que aparecieron con un bolero, ¿no? Con una balada que era Un Beso y Nada Más, y con eso comenzaron sus éxitos. Vamos a escuchar a Los Anders de Ñaña con el éxito del Trambollito. Thank you. Y La Mestiza se complace en presentarte bandas que no conoce nadie, porque buscamos información y no hay nada. Los Átomos de Paramonga se llama. Paramonga es un lugar en la costa peruana que es increíble, porque es pre-Chavín, o sea, es 2000 años antes de Cristo. Hay una formación que vos, si vas viajando para el norte, se ve una fortaleza pre-Chavín. O sea, no estamos hablando de los incas, que son contemporáneos a la conquista española. Estamos hablando de 2000 antes de Cristo. Son las poblaciones más antiguas de América del Sur. Tiahuanaco y Chavín de Huántar. Estos son pre-Chavín, o sea, se cree que en ese lugar hubo poblaciones que no hay muchos rastros, son del formativo de un periodo que 1000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. Se ven unas ruinas cuando vas por la ruta, y eso es Paramonga, es cerca de Lima, y bueno, el, digamos, este distrito es en la provincia de Barranca, en el departamento de Lima todavía, ¿no? En Paramonga hay varios grupos de estos de cumbia que estuvieron en ese momento. Después vamos a escuchar a Los Orientales de Paramonga, que tengo algo para contarte, pero de Los Átomos, nadita, nada. Se los conoce por los temas que hicieron y porque marcaron un momento en los 70 cuando fueron muy, muy famosos. Vamos a escuchar a Los Átomos de Paramonga haciendo El Trencito. Ahora nos vamos a meter con Los Orientales de Paramonga, que es una banda más emblemática del lugar y son más conocidos. Hoy en día hay toda una fiebre por lo que fueron las bandas de los 70 de esta región, ¿no? De la cumbia de la costa. los discos se venden en miles de dólares. Son discos de pasta, por supuesto, ¿no? Vinilos, que son joyas tropicales de la cumbia instrumental y psicodélica de aquellos momentos. Hay varios sellos, Infopesa sobre todo, que relanza estos discos. Y bueno, en el sello peruano han sacado a Los Mirlos, Los Parquines, Juaneco y su Combo, las cumbias chichadélicas, como te conté, de La Selva. Y bueno, la verdad que están muy bien hechos. Lo hace Álvaro Giraldo, que es el cantante de una banda de rock alternativo peruana que se llama Adictos al Bidet. Buen nombre, Adictos al Bidet. Y muestra al líder de los orientales de Paramonga, Maximiliano Chávez, con sus tradicionales lentes oscuros, su guitarra, rodeado por aquellos lobos al escape, que era el tema que los hizo muy famosos, que es el que vamos a escuchar. En esa región de Paramonga, que es la región conocida por los cañaverales, de ahí se saca toda la caña con la que se hacen las paredes y los techos de las casitas más humildes del desierto, ¿no? A unas 3 horas al norte de Lima. Este pibe joven, Maximiliano Chávez, fundó a fines de los años 70 con los amigos del colegio un grupo conocido que eran los orientales. Poco después, con diferencias creativas, deciden formar otra agrupación con José Guachito Castillo en el bajo, Daniel Guillén en los timbales, Chiriboga y Cote Duplex, y ya serían conocidos como los orientales de Paramonga. Es una de las bandas emblemáticas de la cumbia costeña. Vamos a escuchar su tema más conocido, Lobos al Escape. Una movida en internet muy interesante que hizo el Ministerio de Cultura de la Nación, que es un resumen con muchos podcasts. No sé, ¿sabés lo que son los podcasts? A nosotros hablamos como si todo el mundo supiera. Son audios grabados y guardados en internet y que vos tocando ahí accedes a escuchar algo. Y así como hay programas de radio y todo tipo de sonidos guardados en el éter, accedes también a este epistolar, que son en realidad episodios del Museo Casa Ricardo Rojas, Cada viernes el actor Horacio Peña lee cartas tomadas del fondo Ricardo Rojas. Y bueno, eso después creció. Es un proyecto de Diego Gemio y Tomás Spray, con una beca, Activar Patrimonio, interviene el Museo Casa de Ricardo Rojas, pero después se fue ampliando y se agregaron un montón de podcasts sobre cartas de famosos. Recoge, a mí me lo pasó Tomaselo esto, y ahí hay cartas memorables, qué sé yo, de Juana Manso, del feminismo primero de la Argentina. Pero bueno, el que me había atraído primero y que me gustó mucho es la carta de Fellini, que es muy graciosa y que está justo en el momento anterior, cuando él está por estrenar a Marcord, su gran película. Bueno, qué sé yo, La Estrada quizás sea la obra de arte más perfecta por ahí de Fellini, ¿no? Con su mujer, con Giulietta Masina, cuando, y con Anthony Quinn, cuando hacen ese periplo de artistas callejeros que hacen circo y viajan en una moto con un carrito atrás, recorriendo la Italia pobre de la época después de la guerra, ¿no? Pero bueno, tiene películas memorables. Pero Amarcord quizá es su obra más grande, la película más lograda, ¿no? Y acá se comunica con... Es muy graciosa. Escuchen ustedes lo que decía Fellini. La voz es del actor Luis Machín, que es un personaje increíble. Epistolar, antología de lo íntimo. Esta carta fue escrita en 1973. Federico Fellini está a punto de estrenar a Marcord. Con esa película ganará tiempo después el cuarto Oscar de su carrera. Pero en este momento sus preocupaciones son otras. Está obsesionado con lograr un buen afiche para su película. Para eso le escribe a Giuliano Gelenghe, pintor, escenógrafo y colaborador activo de Fellini en muchas de sus películas. «Ponete a trabajar ya mismo», le dice. Acaba el minucioso encargo de un genio inmortal. Lee el actor Luis Machín. Querido Giuliano, me dicen que vos también estuviste anoche en la proyección y que la película te gustó mucho. Es obvio que el asunto me deja completamente indiferente. Olvídate que viste la película y olvídate que te gustó. Pensá más bien que la salida de Amarcord será dentro de un mes y que lo urgente, por lo tanto, es que se nos ocurra una idea para el afiche, ya que los bocetos que me presentó la distribuidora parece que fueran órdenes de captura contra el presidente y el jefe de la oficina de prensa. ¿Tenés alguna idea? Lo dudo. Y de todas formas, si la tenés, olvídala. No sé por qué demonios pienso en vos en vez de dirigirme a otro pintor. A propósito, ¿me podrías proponer algún nombre? Hablando en serio, no te esperes que yo ahora me ponga a charlar con vos y hacer disquisiciones o discutir sobre Amarcord en el intento de que lleguemos a una idea gráfica que presente la película al público de una manera exacta y eficaz. En todo caso, no te agites. Agarrá papel, lápiz y escribí estos apuntes, que son burdos y aproximados, pero, si Dios quiere, lo suficientemente confusos. Entonces, el afiche, a primera vista, tendría que desencadenar la alegría repiqueteante de una tarjeta de Navidad. O mejor todavía, de Pascua. El color debería ser neto, brillante, sonoro, e insisto en la sonoridad. Del afiche debería salir una especie de repique de campanas, de voces, de gritos y arias y luz y viento. No te asustes. Te preciso un poco más para la composición. Todos los personajes de la película deberían aparecer como asomándose desde el afiche y mirar a los espectadores, a los que pasan por la calle. Yo creo que estos personajes deberían quedar como sorprendidos en una atónita inmovilidad, amable, atrevida y renuente, una especie de vieja imagen indeleble y fabulosa que se refleja en un espejo festivo dominical. Se podrían proponer los semblantes de cada uno de los personajes de acuerdo con un nítido módulo naif, pero que sea un naif revisado críticamente, capaz de disimular, aunque no mucho, una cita irónica y afable. En el fondo, me parece que este es el signo más inmediato si se quiere caracterizar la individualidad exuberante, alterada e inconsciente de los personajes de mi película. Después, detrás de ellos, podría abrirse una amplia llanura con el campo, la playa, el mar. Y vos, que tanto amás a los maestros del surrealismo, podrías diseminar en esa profundidad celeste y luminosa algunos temas y situaciones de la película. El gran hotel, el Rex, el mesón nupcial, teniendo cuidado, eso sí, de conservar del surrealismo no su malentendida vocación por lo subversivo gratuito, sino más bien haciendo lo posible por rescatar una de sus características más auténticas, es decir, la maravilla, el encanto liberador, la levedad soñadora, amenazante. Chao. Giuliano, ponete ya mismo a trabajar con el entusiasmo y el compromiso de siempre y vas a ver que el primer boceto que te salga será un desastre. Pero se puede hacer más de un boceto. Y hay más de un pintor capaz de hacer ese boceto. Una última cosa, esta sí, muy en serio. No se te va a pagar. Pero, para compensar, dentro de un mes todo tiene que estar listo. Cuento con vos. No sé por qué. Un abrazo afectuoso, Federico. Vamos a meter en la música de Haití, muy asociada al vudú, a toda la religión vudú. En los años 80, 70 surgió una movida que defendía las raíces del pueblo de Haití, que le daba dignidad a su pueblo, a su historia, que se llamó la Miskin Racine. O sea, ellos hablan creol, ¿no? Que es un idioma que es de la fusión de la negritud con lo indígena de las Islas Caribes, ¿no? Boucan Ginen se llama la banda. Boucan Ginen es la banda más clara de Misik Racine de Port-au-Prince, de la capital de Haití. Boucan significa, es la palabra creol para definir hoguera o pozo de fuego. Y Ginen es el nombre haitiano específico para el hogar ancestral de los africanos esclavizados por los colonos europeos o los bárbaros europeos, o como quieras decir, porque muchos venían de la Guinea, ¿no? De ahí el nombre de ellos. Este viento de cambio de la música haitiana en realidad surge en Nueva York. Surge por Dudu Pasquet, que en Miami en el 76 forma el Magnus Band, y bueno, en sus canciones trata sobre los problemas políticos y sociales de los Boat People, ¿no? De la gente más marginal de Haití que vivía en la gran ciudad. El cantante Toto Viciante se inspira en los cantos vudú y expresa el sufrimiento de su país en un montón de temas, y surge entonces la Misik Racine. Sería el equivalente al roots en el reggae, al roots, al movimiento inicial que da origen al reggae, donde se pueden ver figuras no solo a Marley y a Tosh, sino a Burning Spear, a Culture, a Joseph Hill, a montones de bandas que fueron a la raíz, al roots de lo que era el mento, la música anterior al reggae. Bueno, la Misik Racine hace lo mismo en Haití. Y nosotros nos vamos a meter con una de las dos bandas más características de este movimiento, que fue Boucan Ginen. Después venían los Boukman Experience, que también dieron que hablar. Nos vamos a meter con Boucan Ginen de Haití, con un tema que significa todo lo que para ellos es su sueño.

que vaya uno a saber por qué, hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y después de habernos dado un festín americano con los Paramongas, la cumbia peruana y antes los Garífuna, cruzamos el charco para el otro lado. Hacemos el viaje que hizo el Zapallo, pero para este lado. Vos sabés que hay un misterio de cómo llegó el Zapallo a América. El Zapallo es una cucurbitácea, es una planta africana. Y no se sabe cómo llegó a América. Hay todo un debate porque hace miles de años que hay zapallos en América. En las ruinas incas, todavía en las momias y todos esos enterramientos, se encuentran semillas de zapallo y no saben cómo llegó. Los investigadores tienen varias teorías. Unos dicen en el estómago de un ave que vino, viajó, migró y las cagó acá. Y bueno, cayeron en alguna playa. Otros dicen que vino flotando. Hicieron la prueba de hacer flotar un zapallo, una calabacita, 15 días en agua salada, y sí, el tipo resiste y entonces podría haber venido por mar. Bueno, pero el viaje que nosotros vamos a entablar es para el otro lado. Nos vamos de América y nos vamos a África para encontrarnos en Ghana con una de las músicas instrumentales más conocidas, el High Life, que es una de las músicas que fue emblemática en los años 50, 60 y 70. Evo Taylor es una figura fundamental en la escena musical de Ghana y también en el High Life. Formó bandas que fueron emblemáticas como los Stargazer y los Broadway Dance Band. Su banda Black Star High Life Band fue a Londres en el año 62, cuando la música africana no cruzaba fronteras, pero ni a palos. Los únicos que cruzaron después, en los 70, ¿quiénes fueron? Miriam Makeba con el Pata Pata. Fela Kuti, Fela Nikulapo Kuti, nigeriano, trompetista, y el saxofonista Manu Dibango de Camerún. Son las tres figuras africanas que se hicieron conocidas en Europa en los años 70, ¿sí? Lo que se conoció como el Afropop. Pero este tipo es anterior, es pretérito, es pasado, es del año 62. ¿Sí? Vamos a escuchar a Evo Taylor, que cuando volvió a Ghana trabajó como productor. Bueno, creó grabaciones para un montón de artistas modernos, ¿sí? Pero trayendo por ahí la base tradicional del ritmo afrobeat, el jazz, el funk, hasta crear su sonido que es de la década de los 70, que fue característico de una banda y de un momento histórico de la música africana que es conocida como el funky, digamos, de los años 70. Si vos pones afrofunk en YouTube, por ejemplo, te aparecen un montón de discos de afrofunk que están buenísimos, son continuados, así tenés 2 horas de música increíble al palo. Y bueno, uno de los capos de esa movida se llama Evo Taylor. Vamos a escuchar el tema Missing, Evo Taylor de Ghana, acá en La Mestiza. Luego de este viaje musical que nos llevó a las costas del oeste africano, de la zona de Ghana, ¿no? y de Evo Taylor, tenemos la suerte de que nos visite la poesía, porque en esos viajes por el mundo dejamos amigos en todos lados, y uno de esos amigos itinerantes que anda por ahí por el planeta se llama Chaco Luque, que más que amigo es un hermano, porque nos tocó vivir juntos cuando éramos adolescentes, cuando éramos unos niños, y compartimos muchos años de artesanía y de despertar a la conciencia y a lo que era el viaje. Y ese poeta increíble que es el Chaco Luque nos deja un regalito, el mensaje del perro. Último mensaje del perro. En una siesta en la pampa soñé que un amigo, la imagen del hombre, me confiaba la muerte de su perro enfermo y me dio un tiento, una soga de cuero para que lo ahorque en una higuera. Cuando llego a la higuera, veo que por debajo pasaba una acequia. Entonces elegí ahogarlo. Ceñí la cuerda en su cuello y con la otra mano hundí su cabeza en el agua. El perro se retorcía hasta que de pronto empezó a cantar en versos. Solo me acuerdo del último. Y decía: y cuando ya no esté al alcance de tus manos, el viento traerá mi voz y entre las nubes del atardecer verás mi color. Y su cabeza se disolvió en mis manos. Es sin duda nuestro homenaje a la poesía, a el cante ese que tenemos, esta especie de dos pies bípeda que destruye y que contamina y que mina todo lo que vale en esta tierra. Con ustedes era el Chaco Luque, nuestro poeta de cabecera. Y ahora nos vamos a meter en un viaje europeo y te cuento que antes y después que los nazis, Suecia, el paraíso de la democracia y de la vida social, porque hace poco nos visitó una amiga que venía de estar 30 años en Dinamarca y nos contaba de cómo es esa socialdemocracia donde hacen pozos para vivir pagando muy poquito en casas casi ocupas y donde el Estado está presente en un montón de cuestiones. Suecia esterilizó a indeseables hasta hace 25 años para depurar la raza. La conmocionante investigación de la higiene racial la realizó un sueco que se llama Herman Bernard Lundborg y entre los Sami dio base científica a la esterilización de idiotas, indígenas, gitanos y personas vulnerables. Seguidores españoles consideraron al comunismo un retraso mental también. La nota está en el Página, si la querés mirar, salió no sé si hoy o ayer. El primero de los directores del Instituto Sueco para la Biología Racial de Uppsala, Herman Bernard Lundborg, lo tenía muy claro. Los nórdicos constituyen la raza superior y cualquier clase de mestizaje con indígenas sami de Laponia, romaníes, o sea, judíos, tornedalianos, fineses u otras minorías raciales, debilitarían al pueblo escandinavo. ¡Fua! Los suecos, nuestros ídolos en muchas cuestiones que tienen que ver con lo que creíamos que era la democracia o, por ejemplo, dieron cabida a mucha gente que escapó de la dictadura porque éramos blanquitos capaz, ¿no? Si le mandábamos a nuestros indios seguro que los esterilizaban, los hacían pelota. Bueno, de esa misma Europa surgen jóvenes músicos que son increíblemente talentosos y que hacen otra cosa y que buscan y abrevan en otros horizontes. En el 96, músicos profesionales, clásicos, que querían deshacerse de las sillas y los atriles, investigan y se especializan en las músicas de raíz latinoamericana y viajan a Perú, a los Andes, a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, también a México, y crean el primer espectáculo coreografiado, Diablas Corps Soufflants se llama, y lo hacen con un coreógrafo de calle, Oliver Germier, que era de la compañía Tango Sumo. Y bueno, estos transforman a los músicos en bailarines que van tocando música y crean una fanfarria, pero del tipo no tanto balcánica como las que conocemos siempre que pasamos acá en el programa, que son los herederos de lo que era la cultura militar, de la que era la anterior Yugoslavia o Rumania o Hungría, todo lo que es los Balcanes, que eran estas bandas de fanfarria que vienen de la herencia de las bandas militares de bronces, sino que estos van a buscar en el sonido boliviano de los caporales, de las hayas, y crean música de muy inspirada en temas folclóricos de acá, y recorren el mundo y los espectáculos, los festivales internacionales de la Woman Music o de la World Music, son los La Belle Imagen, franceses, conducidos por un boliviano, que hacen acá Chuquiago Marca, un tema tradicional del folclore andino. Con ustedes, la fanfarria boliviana, que en realidad es francesa, la Belle Image. Soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces, ¿qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla, una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Y ahora nos vamos a meter en un viaje que nos va a llevar a la península... donde está Yugoslavia, donde estaba Yugoslavia, la península balcánica. Ahí si algo había era multietnias que estaban conviviendo juntas bajo la dictadura de Tito, el mariscal comunista que tuvo en aquellos años, que sojuzgó a varios pueblos, porque ahí hay macedonios, hay bosnios, hay serbios, hay croatas, hay un montón de albaneses, hay un montón de pueblos que conviven e interactúan, pero claro, con ideologías y sobre todo con religiones muy distintas. Bajo la dictadura de Tito podían convivir todos, en esa tiranía los tipos tenían que apechugar. Hay muchas películas para ver, hay muchísimas. ¿Cómo se llama? Después de la lluvia es una película imperdible, hermosísima, con tres historias que cuentan así historias de ese momento y de esa peligrosidad, porque era una guerra permanente donde moría gente de los dos lados y locuras de todo tipo. Hay varias películas, ahora no me sale la otra que hicieron también en tres historias, que fue posterior, que la vi en el cine. Nos vamos a meter con un hijo de un croata y una serbia. Es Goran Bregovic. Goran Bregovic es el músico de la península balcánica, porque se hizo muy muy famoso al hacer las bandas de sonido de las películas de Kusturica. Emir Kusturica tiene su propia banda, que es la No Smoking Orquesta, que nos visitó varias veces, con su unza unza, ese ritmo tan sincopado y tan loco, con un cantante totalmente desenfrenado, que no es Kusturica, y que lleva todo a un ritmo muy alcohólico y muy desenfrenado. Es una banda tremenda. Pero Goran Bregovic es realmente el músico de los Balcanes. Ahora están muy peleados, tienen mucho puterío con respecto a la autoría de los temas y bueno, no se llevan bien. Goran Bregovic es mucho más sutil, pero es un músico tremendo. Tuvimos la suerte con Lula y Grachu de verlos en el Lawn Tennis en Buenos Aires, en un festival de música étnica, y nos pachangueamos todos. Es un músico increíble. Cuentan historias de él porque él es una estrella realmente en lo que era la Yugoslavia anterior. Pero claro, en la época comunista le sacaban el 90% de las ganancias en impuestos. El tipo no ganaba nada. Entonces dice que ni tocaba, que se la pasaba 3 años, no grababa, no tocaba y se dedicaba a otras cosas. Dice que fue profesor de boxeo, era el presidente de un club de boxeo, era montañista, navegaba en barco. Tenía montones de actividades con tal de no tocar, de la bronca que le daba que le quitaran todos sus ingresos. Hoy que el país es capitalista y tal, el tipo recorre el mundo y la factura en grosso. Nos visitó muchas veces, es muy conocido por la música de, no sé, por ejemplo, Underground, Tiempo de Gitanos, Arizona Dream, donde hay un, bueno, es un peliculón, Arizona Dream, es de Kusturica, pero está filmada en Norteamérica, trabaja, ¿cómo se llamaba este cómico? El que hacía siempre de tonto, no me sale el nombre. No es Jim Carrey, es mucho más viejo. Un viejo que era clásico del cine norteamericano, que hacía de tontito, siempre se reía, era medio bobo. Jim Carrey me parece que lo imita mucho. Ahora después te cuento porque se me fue el nombre. Pero él, en Arizona Dream, lo que caracteriza ese disco es que tiene un tema donde está Iggy Pop, que es un temazo que se llama In the Dead Car. Lo hemos pasado otras veces, pero ahora elegimos más de la banda de orquestas Bodas y Funerales, que es la banda que tiene Goran Bregovic cuando hace más folclore, cuando hace música más tradicional de los Balcanes. Pero elegimos un tema que es más conocido porque es de una de las películas, es un tema muy conocido, se llama Calle Sukharije Kochek. El Kochek es un tipo de baile de danza sagrada, circular. Siempre que, si vas a las dancitas o alguna vez danzaste las dancitas, el Kochek de Luna, por ejemplo, es muy conocido. Este se llama, te dije, no es difícil de pronunciar, Calle Sukharije Kochek. Con ustedes, Goran Bregovic. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Pablo Merola, que está de nuestro operador hoy, y estamos brindando por ello, me dice, le reemplazás el celular por ese reloj y es lo mismo, y claramente es lo mismo. Cortázar se estaba anticipando en décadas a la dependencia que hoy tenemos del aparatito ese. Me acuerdo, estábamos acá en la radio, hace 10 años que estábamos en la radio, hace 3 años estábamos acá, y me acuerdo que yo siempre hago como un repaso de los diarios, un vicio que tengo de cuando hacía radio en La Plata, que en realidad no lo tendría que hacer más, pero ahora vamos a ir a ese segmento, y me acuerdo que estábamos acá y nos reíamos todos porque en China, en Wuhan, había aparecido un virus nuevo que era de los murciélagos y toda una sanata que nosotros dijimos, buah, es una boludez. Y después mirá todo lo que pasó. Y hoy abro el diario porque estaba sentado en el barranco arriba del arroyo y esas magias que tiene la tecnología, que te entra en el celular, el diario. Y bueno, uno peca de querer estar informado porque viene el programa y tal. Entonces leo y sale directamente de Ciudad Barbijo la noticia. En Wuhan crearon 8 virus similares al coronavirus. 2 contagiosos para los humanos. Científicos del mundo piden que la doctora murciélago, así la conocen, abra sus investigaciones para conocer si la pandemia se originó en la fuga del virus y si este fue creado en un laboratorio. Es de lo que nos reíamos hace 3 años. Conocida como Bat Lady o la doctora murciélago, se llama Xin Shi Zhengli, es una de las investigadoras más prestigiosas de China y también a nivel mundial. Su larga carrera investigando los distintos tipos de coronavirus le valieron esas denominaciones. Pero Zhengli está otra vez en el eje de la polémica mientras intenta determinar el caso o del COVID-19 en especial, a partir de que un grupo de prestigiosos investigadores solicitaron que abriera sus archivos ante la creciente creencia de que el origen del SARS-CoV-2 tendría origen en un laboratorio. Y no cualquiera, sino en el de Wuhan, donde ella se desempeña como vicedirectora. Junto al zoólogo británico Peter Daszak, trabajaron en un informe sobre los estudios que realizaron a 8 virus diferentes previos a la pandemia. En esa oportunidad crearon un virus artificial a través de la manipulación de su estructura, utilizando una proteína que lo vuelve sumamente contagioso como rasgo principal. Y utilizando la misma técnica, ambos desarrollaron luego 8 nuevos tipos de coronavirus provenientes de murciélagos. Y decía en aquel momento, hemos desarrollado un método rápido y de costo efectivo para la genética inversa, escribieron en el informe publicado hace algunos años. Sin embargo, para sus críticos como el biólogo molecular de la Universidad de Rutgers, Richard Ebert, el único impacto es la creación en un laboratorio de un nuevo riesgo no natural. Ahora ambos nuevamente están siendo observados ante la posibilidad de que efectivamente la pandemia de COVID-19 haya tenido origen en la fuga del virus. Ahora, yo me pregunto, si esto lo decíamos nosotros, que somos unos pichis increíbles en un rincón de un cachete del segundo traste del mundo, ¿cómo es que te acusan de conspiranoico y de terraplanista cuando decís cosas así, pero cuando sale en el diario, en letras de molde, parece que es más serio? Pero todo el mundo sospechaba que esto lo tiraron y que los laboratorios y el negocio algo tendrán que ver. Nos vamos hacia la música más moderna. Estuvimos en todos los rincones del planeta. Nos dimos banquinazos en cada costado del océano. Y ahora nos venimos a Brasil para escuchar música más actual, más moderna. Nos vamos a meter con Barão Vermelho. Barão Vermelho es la banda que tenía Cazuza. El líder de la banda era Cazuza. Murió de SIDA en el año 89, por ahí. Lo escuchábamos cuando vivíamos allá. Cazuza era un líder de la movida rock brasileña, pero también un tipo muy talentoso que también buscaba en el samba y en músicas mucho más intimistas. Pero bueno, de su banda quedó como líder el violero que se llama Frejat. Y bueno, de Río de Janeiro, junto con los Paralama, Legión Urbana, Titás, surgieron en los años 80, en el 81, 82, la banda que se llama ahora Barão Vermelho. Era la banda con el que Cazuza tocó en Rock en Rio aquella vez tan famosa. Nos vamos a meter con Barão Vermelho, ya sin Cazuza, con Frejat cantando, haciendo... ¿Cuál? Pedra Flor Espino. Pedra Flor Espino es un tema que salió cuando ellos ya no estaba Cazuza, o sea, no tiene la autoría de él, es solo de Frejat. Pero bueno, es un tema que me gustó mucho y que tiene varias versiones. Esta es en vivo, con ustedes, Pedra Flor Espino, Barão Vermelho. Perdió el... quero te ter. Não me venha falar de medo, não me diga não. Olhos negros, olhos negros, eu quero ver você ser o seu maior brinquedo, te satisfazer. Olhos negros, olhos negros. Será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia. Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Y ya que estamos en Brasil con Barón Vermelho, después de escuchar a su comandante Marcos armado ahí en una mezcla hermosa por Manu Chao, nos vamos a ir al encuentro de Antônio Carlos Santos de Freitas, Carlinhos Brown. En Brasil siempre se ponen esos nombres kilométricos y después termina siendo Dudu, Pelé. Este es Carlinhos Brown, es el nombre artístico de un cantante, percusionista, compositor y productor baiano del 62 que se crió en la periferia de El Salvador y que tiene una confusión con respecto al nombre porque, bueno, muchas veces lo asociaron a James Brown como si fuera un homenaje. James Brown es un personaje increíble también, merecería un buen homenaje. Es el negro de Estados Unidos que tuvo el primer avión y que lo pintó todo de negro. Pero no es James Brown. Él lo hizo por Henry Box Brown, un esclavo afroamericano que logró su libertad siendo enviado por correo dentro de una caja de madera a un estado abolicionista. Y bueno, él tomó el nombre de ahí, Carlinhos Brown. Desde muy chiquito que toca el pandeiro y fue dominando todos los instrumentos de percusión de la cultura afro-brasileña, se fue volviendo el instrumentista más requerido de Bahía desde principios de los 80, ¿no? Él empezó tocando por el 84 en Acordes Verdes, que era la banda de Luis Caldas. Luis Caldas es el cantante de reggae bahiano del principio. Por ahí es medio romanticón, pero fue un momento histórico muy importante para Bahía cuando Luis Caldas empezó. Pero bueno, él crea el samba reggae y después forma parte de la banda de Caetano en Estrangeiro. Bueno, metió un tema ahí que era Media Luga Inteira, que era de él, y bueno, lo grabó Caetano y eso fue un paso muy grande para Carlinhos. Después reversionó a Dorival, por ejemplo, a Dorival Caymmi, que es otro ícono de la cultura bahiana. Participó en giras con João Gilberto, con Chaván, con João Bosco, con los grandes músicos de aquel momento. Los músicos no los más populares, sino los más serios, ¿no? Hasta que forma Timbalada, que es un grupo con 100 percusionistas callejeros y cantantes, y forma la banda que va a ser la del carnaval de los Trío Eléctrico. Después empieza su carrera solista, saca Alfa Gamabetizado y Omelette Man, que son los discos más conocidos de él como solista, hasta que participa con Arnaldo Antunes, que es el líder de Titás, y Marisa Monte en lo que sería la banda Tribalistas. Ahí el tipo adquiere, bueno, una fama súper internacional, que después se completaría cuando Fernando Trueba, un director de cine español, que es el director de la película hermosísima Belle Époque. Belle Époque es la ganadora del Oscar española, que es la película que trata sobre un pibe que deserta del ejército republicano y está huyendo y cae en la casa de un viejo, que es un personaje que lo hace Fernán Gómez, que es, no sé si ateo, pero bueno, es muy crítico con la iglesia, y le da cobijo y le llegan tres hijas hermosas, o cuatro, seis hijas hermosas, y este se enamora de las tres o cuatro hijas del otro y se va quedando y al final termina enamorado de todas. Es una película hermosísima. Bueno, Fernando Trueba, el director de Belle Époque, filma El Milagro de Candial, que es un documental donde Carlinhos Brown muestra el trabajo social que hace en las favelas de Bahía, y bueno, ganó dos premios Goya, montones de premios, es un tipo muy talentoso. Con Hermeto Pascoal hizo un trabajo muy interesante tocando tachos de basura y tachos con agua en uno de los recitales, y cuentan una anécdota muy buena de que en una gira con Marisa Monte le roban todos los instrumentos de percusión y Marisa Monte estaba desconsolada, el tipo le dice no te hagas problema, a un supermercado compra ollas, tachos, tuppers, y bueno, le hace la percusión a la noche en el show, dando una percusión increíble con todos sonidos de cosas recicladas. Me gusta un tema que se llama Garoa, que significa garúa, igual que acá, la lluvia que cae, esa lluvia que moja, pero que no te baña, que cae parejito y linda como la que hubo hoy a la tarde. Y Garoa, con Carlinhos Brown, nos recorren en La Mestiza. Faz aquilo que busco lá longe. Ia no bar e vi dia nublado Leblon. Yeah, yeah. A de secar malhas claras, água de chuva e sangue. O que será nossas caras? Você diz que vai, mas sai. Fala, fulô, poesia, oh, ah. Chega e diz que vai levando. Fala, fulô, poesia, e i. Ouço os sinos repicando. Fala, fulô, poesia, free now. Não escute o Vaticano, fala fulô, poesia. Pray, I want, I don't pray. Pray, pray, I want, I don't pray. Pray, pray, I want, I don't pray. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. Se o riso fosse mato pro milho crescer. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. E sujeira no espelho, creme dental e cabelo. Garoa, garoa. Se o riso fosse mato pro milho crescer. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. Sujeira no espelho, creme dental e cabelo. Vila no largo, lá longo. Sinto-me sem mim. Traz aquilo que busco lá longe. Ia no bar e vi dia nublado, Leblon. Yeah, yeah. A de secar malhas claras, água de chuva e sangue. O que será nossas caras? Você diz que vai, mas sai. Fala, fulô, poesia. Oh, ah. Chega e diz que vai levando. Fala, fulô, poesia. E, você sinos repicando. Fala, fulô, poesia. Right now. Não escute o Vaticano. Fala, fulô, poesia. I want pray. Pray, pray, I want. I want pray. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. Se o riso fosse mato pro milho crescer. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. Sujeira no espelho, creme dental e cabelo. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. Se o riso fosse mato pro milho crescer. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. sujeira no espelho, creme dental e cabelo. Ai, ai, ô. Varias fotografías. Tranquila, pacífica. Pues aquí vivirás, te guste o no, de ahora en adelante. Y como estamos en Brasil, nos vamos a ir con una cantante que hoy en día está muy en boga en Brasil, es del 74, se llama Ana Carolina. Tiene mucha influencia en lo que era la música de la MPB, la música tradicional brasileña de Chico Buarque, Joe Boss con Betania. Ella cuenta que su música viene de la cuna porque su abuela cantaba en la radio, sus tías abuelas tocaban percusión, piano, cello y violín, así que en la casa había mucha música. Es admiradora de Nina Simone, de Björk, de Alanis Morissette. Es una cantante que hoy es una topadora, va por todo Brasil y la sigue muchísima gente. Tiene una voz muy grave que, bueno, en uno de los discos que había lanzado topó con la hija de un músico muy famoso, de Tom Jobim, y bueno, todo eso hizo que, y la hija de Vinicius también, que era Luciana de Moraes, junto con la hija de Tom Jobim, la llevaron a grabar para BMG, se hizo muy conocida, hoy está por todo el país. Es bastante romántica, vamos a escuchar a Ana Carolina, Tolerancia. Deserto, procurei seu passo incerto pra me aproximar a tempo. O seu código de guerra e a certeza que te cerca me fazem ficar atento. Não me importa a sua crença, eu quero a diferença que me faz te olhar de frente. Pra falar de tolerância e acabar com essa distância entre nós dois. Deixa eu te levar, não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar, você vai gostar. Deixa eu te levar, não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar, você vai gostar. Como lava no oceano, um esforço sobre-humano pra recomeçar do zero. Pareço ainda estranho, se não sou do seu rebanho, e ainda assim te quero. É que o amor é soberano e supera todo engano, sem jamais perder o elo. E é por isso que te espero, e já sinto a mesma coisa em seu olhar. Deixa eu te levar. E que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar. Você vai gostar. Deixa eu te levar. Não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Eu sei. Tô bem certo de que você vai gostar. Você vai gostar. Te levar, não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar. Você vai gostar. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo. Que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia. Y que aún en el siglo XVI, los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Luego de escuchar a Ana Carolina, siempre en el programa tenemos como un momento en el que escuchamos una de esas voces increíbles. En este caso nos vamos a encontrar con Laya de Cela. Laya de Cela era una cantante con un futuro increíble que murió cuando tenía 37 años, era muy joven, víctima de un cáncer. Se llamaba como la capital del Tíbet, Laya de Cela. El nombre se le había ocurrido a la mamá cuando ella era muy chiquita y había cumplido 5 meses, mientras leía el libro tibetano de la vida y de la muerte, y pensó que era idóneo para aquel bebé tan sonriente con los ojos algo rasgados. Era cantante y compositora de Montreal, de Canadá, y bueno, era hija de un profesor y escritor mexicano y de una fotógrafa estadounidense, y se pasó toda la infancia recorriendo todas las rutas de México y Estados Unidos en un viejo micro escolar convertido en motorhome, con 2 adultos y 4 chicas, 3 gatos, 1 loro, 2 tortugas y 1 perro. Sin televisor, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Las nenas leían todo el tiempo y por la noche organizaban espectáculos. Daban circo. Ella nació cerca de Woodstock en el 72 y vivía desde muy chiquita en Canadá, en Montreal. Y bueno, estudiaban en una escuela de circo y ya, bueno, había despertado su interés musical, ¿no? Y sacó varios discos, entre ellos La Llorona, que es el que la hizo muy conocida, luego The Living Road, La Vida Rodante, y Laya del 2009. Era una cantante increíble que había crecido escuchando a Violeta Parra, a Chabela, a Billie Holiday, a María Callas. Bueno, una de esas voces infaltables y una pérdida increíble para el mundo de la música, haciendo un tema que se llama La Frontera. Con ustedes, Laya de Cera. Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte. Aquí también, aquí, como en el otro confín del continente, el infinito campo en que muere solitario el grito, aquí también el indio, el lazo, el potro, aquí también el pájaro secreto que sobre los fragores de la historia canta para una tarde y su memoria, aquí también el místico alfabeto de los astros que hoy dictan a mi cálamo nombres que el incesante laberinto de los días no arrastra, San Jacinto y esas otras Termópilas, el Álamo, aquí también esa desconocida y osada y breve cosa que es la vida. Y bueno, nos metemos con algo de acá. Hoy es 25, el 23 fue el Día de la Música, el cumpleaños 72 del Flaco, de nuestro Flaco. Y se junta medio también con los 6 meses de la partida de Palo Pandolfo, uno de nuestros cantautores más grandes también. Hace 6 meses que se fue y Don Cornelio y la Zona lo despide por las redes y justo me lo crucé. Y Spinetta lo mismo, es un infaltable de nuestro programa y de la radio esta. Lo amamos muchísimo, somos fanas. El Cabeza tuvo la suerte de haber estado en las bandas eternas, yo no. Pero somos fanas desde que tenía, yo desde que tengo 13 años que escuché el Jardín de los Presentes y que quedé flasheado para siempre. Había elegido, bueno, muchas veces elijo temas, siempre ponemos algún tema del Flaco. Hoy elegimos otra cosa, hoy elegimos parte de nuestros separadores, de lo que son la artística del programa, en el que él cuenta un poco quién era el viejo, cómo era su barrio, quién era la mamá. Son audios grabados de uno de nuestros íconos culturales más grandes, nuestra estrella solitaria en el cielo de la música, nuestro gigante Luis Alberto Spinetta. Y yo lo escuchaba en una radio de madera, de esas de válvula, y cantaba en Radio El Mundo muy bien, canciones muy buenas elegía. Además tenía un disco, un sello independiente, y se llamaba Pampa, sello famoso. Hace poco vi que era un sello independiente argentino. Tener eso cerca, estaba como era, usaba violeros, no usaba bandoneón. Entonces había guitarristas. Entonces vos veías que abrían el estuche, había una guitarra, el tipo hacía ching. Y eso, ¿entendés? A los 3, 4 años te mataba. Era divino. Yo tenía mucho entusiasmo cuando mi padre ensayaba, porque escuchaba eso y me volvía loco simplemente. Y después cuando pude agarrar una viola... Bueno, pero además yo hacía como, imitaba como que cantaba tango además. ¿Entendés? Agarraba una escoba y pensaba que era una viola y la rascaba y cantaba tanguitos, cachos de tango, sí, eso. Se escuchaba mucho tango además. Bueno, en un barrio bastante pobre, muy cerca de, digamos, de donde se alojaban los desperdicios, era como una... Había una terminal de carros de basura tirados a caballo que pasaban por la calle Arribeños, muy cerca del estadio de River, cerca de una curtiembre que se llamaba Sagasola, con sus respectivos aromas indeseables, tóxicos. Una infancia de fútbol en la vereda, con pelotas hechas con papel y medias y porquerías, una infancia de carnavales con donde la gente se tiraba baldes de agua y ese tipo de cosas. Una linda infancia a través de Juan Manuel Fangio, que alentaba mis días, porque yo era fanático de Fangio y de los automóviles, entonces eso me hacía muy bien. Una infancia que mis viejos se tenían a veces unos pequeños chasquibunes, porque a mi padre le gustaba que yo me pusiera a cantar y mi madre decía que no me hinchara, que me dejara, que si yo quería que lo hiciera, pero que no me instara a hacer shows familiares. Creo que triunfó más el espíritu de mi viejo y el mío propio de querer un poco ser el centro de una reunión. Una linda infancia, es decir, maldiciendo al colegio a la mañana, puteando contra Sarmiento, porque ¿quién inventó esto de ir al colegio con el frío que hacía por la calle? Avenida Congreso hacía un frío por la calle que bajaba del río, venía del río. Una infancia humilde pero rica en muchos aspectos, una hermosa infancia, diría. Todo sobre mi madre, Julia, mi madre es Julia, y es recontra Julia, viste que hay unas Julias bastante históricas, pero esta Julia, no es la madre de Elio Gábalo, pero es una Julia muy imponente, con sus 86 años, nos da clases de todo lo que te imagines. Una mujer de una pulcritud así, cuasi obsesiva. Una mujer que ha sido la curadora y cuidadora de los enfermos de toda la familia. Ahora no lo puede hacer, pero antes era quien se quedaba con los parientes así cercanos que estaban enfermos. Ella se quedaba junto a ellos durante las noches en los hospitales, porque es como un médico que no pudo ser o que no se visualizó como tal. Por otro lado, es un músico, porque es muy entonada al cantar y sus padres eran también muy musicales. Y a, yo sé que a ella le, le gustaría que yo diga que tiene buen oído y que es músico, porque lo es, y aparte porque sé que le gusta, es decir, porque en la familia siempre, como mi padre cantaba y esas cosas, también nos dedicamos a la música, siempre pareció como que, digamos, no conteníamos genes musicales de Julia, pero sí es así. Julita, mi alma, una gran persona, cada vez la conozco más y menos, así, y es maravillosa. Esa era la voz del flaco Spinetta, y nos vamos a ir del programa de esta semana, el tercero de este ciclo de verano de 2022, contándote que con Pablo en los controles hicimos nuestro programa acá en 104.9 FM Las Chacras, que salimos por internet, por Blogspot, por Las Chacras Blogspot, y que vamos a salir los domingos de 20 a 22 por 107.9 FM Sierras Come Chingones, por el bajo, nos van a escuchar también en otros pueblos, cosa que es un halago inmenso. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, los martes, ya sabés, de 8 a 10, somos La Mestiza, y si hablamos de cantautores, nos faltaba uno, de, bueno, falta Cerati, también nos faltan tantos, pero bueno, nos falta el gran Miguel Abuelo. Yo me acuerdo que, bueno, este tema apareció como de los abuelos, hoy el Cabeza me explicaba que surgió en Cosas Mías, que ya es la última etapa cuando Miguel lo hace solo el disco, parecía de los abuelos pero era de Miguel solo, pero a mí me pasó algo muy loco con este tema, porque realmente no lo tenía identificado el disco, yo el disco lo escuché mucho, pero este tema no. Se ve que, viste, uno tiene una memoria selectiva en el que algunos temas te pegan más, otros menos, y otros pasan totalmente desconocidos. Hay un tema, que este que vamos a poner, que se llama Región Dura, que se me escapó totalmente. Y hace muchos años ya, un día, escuchando la radio, escucho un tema que me voló la cabeza y digo, pero este es Miguel Abuelo. Y sí, era Miguel. Con ustedes, Miguel Abuelo, nosotros somos La Mestiza, nos escuchamos acá en Las Chacras y los domingos en Sierras.